Como decíamos, vamos a quedarnos con el primer encuentro con la actualidad local. Hoy lo vamos a centrar en el sector de la piel, en torno al que, bueno, pues como venimos comentándoles, hay novedades en el sentido de que hoy se espera, bueno, pues la visita del delegado del gobierno, por ejemplo, andaluz, además de, bueno, pues la delegada de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, van a estar en nuestra localidad en torno a un tema muy importante sobre el sector de la piel. Como bueno, pues es el marco de la ITI de Cádiz, dentro de lo que es esas ayudas, se está trabajando en el proyecto Ubrique Creativa, y bueno, pues eso supone una inversión en el sector de la piel bastante importante, sobre el que, sobre esas inversiones, esperamos tener novedades a lo largo de esta jornada, y un poco de, bueno, pues como decimos, la materialización de esos proyectos en los que se viene trabajando. Pero bueno, hablando del sector de la piel, hoy también, al margen de esta cuestión que les hemos venido anticipando, lo cierto es que en la jornada de hoy tiene lugar la segunda de las conferencias que se viene organizando por parte de la Cámara de Comercio de Cádiz junto al IEDT de Diputación. En una iniciativa de la que ya les hemos venido hablando, en colaboración con MOVEX, que es el escenario de estas conferencias, se viene desarrollando este ciclo de ponencias que hoy, bueno, pues va a contar con la empresaria Fiona Ferrer, especializada en lo que es el ámbito de la comunicación, y en ese sentido va a girar esta conferencia Claves para la comunicación en moda a nivel internacional en la actualidad. Se trata del Foro de Economía e Internacionalización, que ya decimos, hemos hecho referencia al respecto en alguna que otra oportunidad. Vamos a hablar de todo ello junto al gerente de MOVEX, que nos acompaña ya al otro lado del hilo telefónico. Tenemos, como decimos, ya desde MOVEX, preparando, supongo además, lo que es la visita de todo lo que moviliza esta conferencia, a Javier Gallego. Bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Juan Carlos. Como decimos, esta tarde, segunda de esas conferencias dentro del ciclo, el foro del que hemos hablado en otras oportunidades de economía e internacionalización, ¿verdad? Sí, como tú bien decías, iniciamos el foro hace un par de semanas con la visita de Javier Plaza, un foro de economía e internacionalización que desarrollan de manera conjunta la Cámara de Comercio de Cádiz con la Diputación, a través del Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico, y bueno, nos pidieron colaboración para poder hacerlo aquí en la sierra y hacerlo enfocado a nuestro sector de la marroquinería. Y entonces, bueno, pues nosotros abrimos las puertas tanto de nuestras instalaciones como de nuestros contactos para intentar que se desarrollase en Ubrique. Y en esta ocasión hoy pues tenemos ya la segunda de un total de 4 jornadas, donde nos va a visitar Fiona Ferrer, ¿no? Fiona Ferrer es un personaje seguramente conocido por todos, lo mismo no tanto en su faceta empresarial como de la prensa del corazón, pero sí que a poco que se investiga por las redes, pues se puede ver toda la extensa trayectoria que ella tiene en moda. Es una mujer muy activa en temas de moda, desde haber escrito en varias novelas, a un blog que tiene con la revista Hola, en hola.com, muy seguido, con bastantes seguidores, y una de las que tiene más seguidores de España en este terreno, en el campo de la moda, y experta que ha trabajado en proyectos con la empresa más importante de nuestro país en el ámbito de la moda, ¿no? Así que esta tarde nos va a dar un poco unas pautas, cuáles son sus claves desde su punto de vista para realizar una buena comunicación en el sector de la moda y poder ser competitivos a nivel internacional, y vamos a tener la oportunidad, en este caso será Manuel Álvarez como responsable de internacionalización de la Cámara y yo por parte de MOVEX de hacerle una batería de preguntas para que, digamos, responda a un poco las inquietudes que nos presentan las empresas de marroquinería al respecto, ¿no? Luego, al final, además, se abrirá un turno para que las propias asistentes puedan preguntar directamente. Y la intención, pues, pasar con ella desde las 5:30 de la tarde hasta mínimo hasta las 7 para compartir un poco pues todo ese bagaje profesional que lleva a su espalda y sacar al máximo de información posible de su visita. Ya decimos que se trata de una ponente que puede aportar muchísimo en cuanto a lo que es la comunicación en moda, los distintos ámbitos, y que además es importante que a su vez nos conozca como influencers, también podemos decir, ¿no?, en el ámbito de la moda de nuestro país, ¿no? Totalmente. Una de las claves cuando se ha montado el ciclo es que no solo aprovechemos información, los conocimientos que nos pueden trasladar cuando nos vienen a visitar aquí a Ubrique, sino también que ellos, a la hora de desarrollar sus distintos trabajos, sus distintas labores, pues que conozcan a Ubrique y que tengan, digamos, una visión real, ¿no?, de lo que es Ubrique y de lo que representa el sector de la marroquinería en nuestra zona. De hecho, normalmente, aunque vienen a dar la sesión de una hora y media, un par de horas por la tarde, la jornada suele empezar a principios del día. De hecho, Fiona viene ya desde Madrid para Sevilla, y en cuanto llegue a Sevilla se viene para acá, para poder visitar el centro, visitar alguna fábrica y dar una vuelta por los sitios. Intentaremos que vaya también al museo, e intentar dar una vuelta y conocer los principales puntos de interés de Ubrique, para que cuando vuelva pues pueda hablar con conocimiento de causa de lo que representa la marroquinería en Ubrique, ¿no? Nosotros además le damos un dossier donde le contamos un poco la experiencia que hay ya en Ubrique, la relación tan larga que hay con el sector de la marroquinería, y datos principales, ¿no?, de facturación, el número de empresas y demás, para que se lleve una radiografía a día de la fecha de lo que representa la marroquinería en la provincia de Cádiz. Además, un tema muy importante que debería serlo para el sector, porque recuerdo, ¿no?, en el diagnóstico que en su momento se hizo sobre la industria marroquinera, se destacaba que entre los déficits, sin duda, estaban el marketing y la comunicación, ¿no? Bueno, pues este es un aspecto que hoy se va a abordar y que seguramente hay que seguir potenciando. Por nuestra parte, el seguir sabiendo vender lo que ya de por sí es un producto con grandísima calidad, ¿no? Totalmente. Una de las cuestiones que, como decía, aparecían como carencias quizás era que se nos conocía en una parte de los profesionales del sector, pero no por el consumidor final, ¿no? Entonces, digamos que personas como Fiona, que hablan a través de un portal, de un blog como el suyo, que tiene tantísimos seguidores, ¿no?, pues puede ser un altavoz totalmente para poder dar, digamos, mayor difusión a todas las acciones o todo el potencial que tiene el sector de la marroquinería en Ubrique, ¿no?, y que se nos vincule pues con las grandes marcas, con el lujo y con el saber hacer, que es lo que pretendemos. Porque evidentemente se vende porque los productos son de altísima calidad y de lujo, y eso no lo puede rebatir nadie. Pero sería importante que incluso, ¿no?, el consumidor final nos busque, busque aquellos productos porque nos conozca, que están hechos en Ubrique. Muchos ya lo hacen, pero bueno, se trata de extender, ¿no?, ese conocimiento, ¿no? Totalmente. Ella, por ejemplo, hay que decir que está desarrollando con el Corte Inglés, ¿no?, una de las principales cadenas de distribución para artículos de marroquinería en España. Está desarrollando un programa de coaching con distintos centros a lo largo y ancho del país, y donde asesoran a nivel estilístico al cliente que accede al departamento de moda y de accesorios del Corte Inglés, ¿no? Con lo cual va a ser muy interesante conocer un poco pues su visión, su opinión sobre cuáles son los principales digamos factores de compra a la hora de atender a un cliente, a la hora de asesorar a un cliente, cuáles son sus principales factores de compra, ¿no? Si el ir a la tendencia, el diseño, el precio, la calidad. Yo creo que ahí podemos captar mucha información también de cara a los que tienen marca propia en Ubrique e intentan vender a través de canales de distribución, como pueden ser estos grandes almacenes. Y por otra parte también pues para saber un poco qué es lo que le demandan a ella y a la gente y al equipo con el que ella trabaja en el Corte Inglés los propios consumidores. Pues recordamos esta conferencia que se va a iniciar a las 5:30 de la tarde, que está abierto, ¿verdad? Bueno, estos eventos, lo habéis destacado, a cualquier persona en general que tenga interés por esta temática, pero evidentemente no, sobre todo para empresarios, responsables de empresas en ese sentido, para emprendedores, etcétera, ¿no? Sí, a partir de las 5:30, normalmente pedimos que nos envíen un mail o llamen por teléfono para confirmar por un tema de aforo, por utilizar una sala u otra en función del número de confirmados, pero está abierto y la inscripción, la participación es gratuita. Evidentemente, todo el que tenga relación con el sector y, en este caso, si son especialistas de marketing o comunicación o empresarios, pues lo van a aprovechar seguramente muchísimo más. Pues eso, esta tarde decíamos que ya tuvo lugar la primera de las conferencias. ¿Cómo fue esa primera cita? Pues quizás tienen que decir los propios participantes más que nosotros, pero bueno, las opiniones que nos han dado después de la jornada es que el ponente dejó muy buen sabor de boca. De hecho, vamos a intentar que repita, si no ya este año, a principios del próximo año, porque supo a poco. De hecho, la hora de finalización prevista se alargó más de media hora y ya prácticamente cerramos, porque estaba esperando el taxi de vuelta a Sevilla para poder coger el tren de vuelta. Y la verdad que hubo bastante participación, ¿no? Asistieron unas 40 personas y de esas 40, pues ya digo, cuando se abrió el turno de preguntas, parece que todo el mundo tenía ganas de participar, y al final pues terminamos un poco más tarde, ¿no? Con lo cual, pues yo creo que podemos hacer un balance positivo de tanto de participación como de en el número de asistentes, como de participación, válgame la redundancia, a nivel de preguntas y de actividad en cuanto a la interacción con el propio ponente, ¿no? Él presentó los conocimientos que él tenía sobre tendencia y la tendencia a nivel de estilos de vida y grupos de consumidores de una forma muy dinámica, a través de un recorrido por 7 diferentes ciudades a lo largo del mundo, en un juego, ¿no?, que el participante, el asistente, tenía que adivinar qué ciudades era cada una conforme iba hablando y contando esos estilos de vida. Y entonces, pues, yo creo que eso hizo que fuese bastante bastante llevadero, bastante asequible para todo el mundo y bastante, digamos, ameno, ¿no? Con lo cual, yo creo que el balance es positivo. Intentaremos que a principio de año vuelva, porque la idea con estos ponentes, como tú bien decías, es vincularlos y que la relación con Ubrique que se establece ahora, pues que continúe de alguna manera en el año que viene, ¿no? Y así podamos establecer una relación y que ya no solo vengan a trasladarnos sus conocimientos y su experiencia, sino que puedan hablar de Ubrique en los distintos foros en los que ellos se mueven. Son altavoces importantísimos, deben serlo para el sector de la piel, sin duda. Bueno, pues eso con respecto a las dos primeras ponencias. La tercera también, incluso se hablaba de una posible cuarta, dependiendo de también la participación. Eso es lo que nos apuntaban también desde la Cámara de Comercio cuando hablábamos con ellos. Y bueno, pues sí que está confirmada la tercera y ahí todavía incluso estudiándose una cuarta, ¿no? Sí, la tercera ya estamos cerrando la fecha, pero sí que sabemos que el ponente va a ser el CEO de 161, que es una marca que hemos hablado en la que hemos hablado algunas ocasiones, por la colaboración que hacen con distintos artistas, por la calidad que tienen a nivel de fabricación y porque fabrican en Ubrique con, creo que lo hemos comentado alguna vez, con Habana Piel. Y en este caso porque hace poco tiempo pues han sido finalistas en los premios nacionales de artesanía, se quedaron justo a las puertas, eran 3 finalistas y se quedaron los segundos, pero nos parecía muy interesante que a nivel de modelo de negocio y de gestión pues viniese a contarlo, ¿no? Por lo tanto, la tercera va a ser ya no tanto de comunicación como sí de gestión y de herramientas de gestión, y en este caso pues va a estar el CEO de la empresa, que se llama José Luis González, con nosotros para contar un poco cómo él ha organizado la empresa y cuáles son un poco los pasos que ha seguido para en tan poco tiempo poder estar presente a un nivel internacional en distintos mercados, ¿no? Así que la tercera está confirmada. Y la cuarta, como bien decía, aunque no esté del todo cerrada, pero sí que se están haciendo gestiones con un periodista de televisión española para ver si puede venir hasta aquí en diciembre y si todo va bien, pues poder desarrollar esa cuarta como cierre del ciclo. Pues seguiremos atentos, por tanto, a las diferentes citas que van llegando a través de este foro de economía e internacionalización. Como nos comentabas, ¿no?, en referencia a esa tercera ponencia, ¿aún la fecha sin cerrar exactamente todavía? Queremos dejar otras 2 semanas en medio, pero en este caso hasta esta tarde, que estará por aquí también seguramente José Luis, no podamos cerrar exactamente la fecha, ¿no? Porque dentro de 2 semanas es justo antes del Puente de la Inmaculada, entonces lo mismo lo ponemos ya el día 4, pero tengo que esperar a esta tarde a que tengamos la reunión con la Cámara de Comercio y con el ponente para poder anunciarlo. Pero en principio, si no hay ningún problema, será el día 4 de diciembre, si no me equivoco. Y como decíamos, para reflejar la experiencia de esta empresa One, que lo cierto es que en apenas, no sé si son 2 años, se ha creado y ha llegado, como nos decías, ¿no? Pues a distintos mercados internacionales incluso, ¿no? Sí, ellos en casi no llega a 2 años de existencia, pues están presentes en las principales tiendas multimarca del mundo, ¿no? Desde Estados Unidos, Brasil, a Corea, pasando por Francia o Reino Unido. Y bueno, nos parecía muy interesante y destacable el hecho de que comparta un poco pues cuál ha sido su estrategia, ¿no? Porque además de esa presencia en estos puntos de venta multimarca, tienen simplemente con poner por internet el nombre de la marca, ¿no? Pues tienen una presencia en los medios, sobre todo virtuales, y en revistas especializadas muy, muy, muy importante, ¿no? Hay muchas celebrities que están utilizando ya la marca y la repercusión que han tenido empresas muy alta, y no sabemos si ha sido una cosa antes o la otra, y es lo que queremos un poco que cuente, ¿no? Si ha sido una inversión en comunicación la que ha llevado luego al poder estar presente en ese tipo de puntos de venta, o ha sido el hecho de poder posicionarse dentro de esos tipos de venta lo que ha conseguido que lleguen a ese tipo de público y, por tanto, la repercusión en prensa. Con lo cual, queremos que nos cuente un poco su experiencia como una experiencia ilustrativa para el resto de empresas y destacable por el logro que han conseguido ya en tan corto espacio de tiempo. Pues esto sobre este foro de economía e internacionalización. Dentro de otros ámbitos, Javier, más citas que podamos comentar, otra serie de novedades sobre MOVEX, que sigue acogiendo cursos y diferentes iniciativas en torno a formación, por ejemplo, ¿no? Sí, anunciamos hace poco tiempo que íbamos a montar algún curso más, el de marketing y comunicación de moda. Está en marcha, precisamente hoy están haciendo una prueba de evaluación y en 2 semanas van a empezar ya las prácticas en empresa, ¿no? Entonces, inmediatamente que se termine, pues empezaremos con los nuevos que nos han aprobado. Agradezco el que haga referencia a este tema, porque además, desde la última vez que lo anunciamos, han sido bastante las personas que se han acercado por aquí para escribirse como interesados. Sí. Y nada, decirles que en cuanto termine este curso, que ya nos dan carta libre para poder empezar los próximos, pues anunciaremos cuál será el primero, ¿no? Ahora mismo estamos en reuniones con la Confederación de Empresarios para cerrar el orden de prioridades y anunciaremos cuál será el primero que se ponga en marcha y avisaremos del listado a todos los que se han inscrito como interesados. Recordamos las materias porque, si no me equivoco, una era de costura y bordado. Nosotros anunciamos costura y bordado y han venido también demandándonos bastante patronaje, con lo cual hemos solicitado el tercero también de patronaje. Porque, bueno, entre la gente que venía nos pedían bastante el tema del patronaje, ¿no? Y además, hablándolo con profesionales del patronaje de aquí de Ubrique, que tenían disponibilidad para poder impartirlo, pues lo hemos visto como un tercero posible, ¿no? Entonces, lo que estamos ahora valorando es cuál va a comenzar primero, porque algunos de ellos requieren refuerzo de maquinaria, materiales y demás. Entonces vamos a ver por cuál se empieza, porque probablemente podamos empezar antes el de patronaje que los otros dos. Y bueno, estamos ahí valorando un poco a ver cómo hacemos para no retrasar el inicio. Si hace falta, pues empezamos por el de patronaje y en enero o febrero se empieza ya con el resto. De todas formas, insistir que se trata de iniciativas formativas gratuitas, no solo eso, sino que además están becadas, ¿no? Están becadas y una de las novedades que nos han anunciado además esta semana, y bueno, hoy tenemos visita de la delegada de Economía e Innovación de la provincia y delegada del Gobierno, una de las cuestiones es que también las empresas, no solo las que lo acogen en práctica, sino las que quieran contratar a los alumnos que salen de estos cursos, pues van a tener, siempre que los contraten por un periodo mayor de 6 meses, van a tener también una ayuda. La cuantía no la conozco, no está cerrada al 100%, porque depende del tipo de contrato, depende de la categoría y demás, pero pueden estar en torno a los 2.000, 2.500 euros, con lo cual pues un aliciente más, un atractivo más, para que las empresas puedan acoger alumnos de estos cursos en práctica e incluso luego poder incorporarlos a la a la empresa con un contrato laboral. Si alguna persona, desde luego, no conocía estos cursos, con los datos que hemos dado seguramente sí que le interese, si está bueno, pues en ese periodo, ¿no?, de formación, de intentar buscar una salida laboral, y bueno, pues ¿cuáles serían los requisitos para poder inscribirse? Pues depende del curso, los requisitos son diferentes, ¿no? Lo que sí es verdad que en el de marketing y comunicación, que ha sido un poco el más estricto, que eran titulados universitarios y tenían que tener un nivel mínimo de inglés, son un poco los más fuertes, pero luego el resto, los que son de operarios de marroquinería, pues los requisitos son pocos, ¿no? El estar en el paro, no había límite tampoco de edad para la inscripción, o sea, los requisitos son bastante abiertos, ¿no? De todas formas, como todavía no ha salido la convocatoria, no me atrevo tampoco a cerrarlo, pero prácticamente será lo mismo de la última, o sea, que poco más de estar inscrito en el paro y estar como demandante de empleo, ¿no? Y tener la titulación normalmente requerida para cada uno de los distintos cursos. En el caso de operario, como digo, pues no se exige ninguna, nada más que la formación básica, ¿no? En un par de semanas así, en cuanto tengamos claro por cuál se va a iniciar, pues sí que anunciaremos cuáles son los requisitos específicos para el primero de los que se lancen, ¿no? Y a todos los que se estén enterando ahora y se quieran inscribir, pues que nos llamen o se acerquen por aquí y lo incluimos en el listado de interesados, y en cuanto salgan los requisitos, pues nos ponemos en contacto con ellos para anunciárselo. Si te parece, de todas formas, en un par de semanas, en cuanto que salga, ¿no?, esa convocatoria, retomamos el tema, porque la verdad es que es una iniciativa formativa de bastante interés, ¿no?, seguro para muchas personas. Y bueno, pues ofrecemos, si te parece, los requisitos y más datos sobre lo que son esas acciones formativas, cursos en torno a costura, bordado y primero seguramente patronaje, que se van a desarrollar en las instalaciones de Movex. Antes de finalizar, Javier, comentaba al principio que hoy es una jornada destacada por la visita que tiene lugar a lo largo de esta mañana del delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Juan Luis Belizón. Va a estar acompañado además de la delegada, como decías, de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, de Gemma Pérez. Y bueno, pues van a visitar diferentes empresas del sector de la piel para anunciar novedades sobre el proyecto integral Ubrique Creativa, que está enmarcado dentro de lo que son los fondos, los proyectos ITI, ¿no?, en la provincia de Cádiz. Y entre esas visitas también, bueno, pues creo que al mediodía van a estar por ahí en Movex. Esperáis, ¿no?, desde el sector de la piel, precisamente eso, ¿no?, novedades sobre lo que deben ser inversiones muy importantes, porque creo que estábamos hablando de un total de 5 millones de euros. Sí, como hemos comentado ya en alguna ocasión, se creó una mesa para trabajar en este tema, para tratar lo que es el proyecto que se ha denominado Brique Creativa, donde hay una serie de acciones a desarrollar un objetivo temporal de 5 años en distintas líneas, ¿no?, de acción, desde lo que eran acciones más de sensibilización y de desarrollo hasta acciones dentro del ámbito de la promoción o de la formación, ¿no? Este año ya había un presupuesto estipulado de 1 millón de euros, creo que era razón de 1 millón de euros al año, ¿no?, para las distintas líneas. Además, dentro de las distintas líneas, pues como que había varios agentes involucrados, desde los ayuntamientos de aquí, de Ubrique y Prado del Rey, a las asociaciones sectoriales o nosotros como centro tecnológico y las propias empresas. Y bueno, desde hace ya unos meses, pues desde la delegación se nos venía diciendo que iban a venir a anunciar y a dar el pistoletazo de salida para poder poner en marcha y empezar a ejecutar acciones con cargo al presupuesto de Ubrique Creativa. Hubo un cambio en la titularidad del delegado del Gobierno, que antes, como todo el mundo sabrá, estaba en manos de Fernando Pérez, que pasó a presidencia de la Junta, vicepresidente o viceconsejero de la presidencia de la Junta, y por tanto tenemos desde entonces pues un nuevo delegado, ¿no?, que es el que nos visita hoy. Yo creo que más una visita de prospección por su parte, para tener un acercamiento al sector. De hecho, lleva desde esta mañana, creo que empieza ahora a las 10 la visita en distintas fábricas, y por aquí, por el centro, pues se acercarán a partir de las 12:30, o al menos eso es lo que está previsto por parte de la delegación del Gobierno. Nosotros en concreto, pues lo que vamos a hacer es, aparte de hacerle un recorrido por las instalaciones del centro tecnológico y del vivero de empresa para que conozca un poco nuestra actividad, pues es tener una reunión para explicarle un poco cuál es la situación por la que atravesamos en estos momentos y preguntarle, como bien decía, pues cuáles son los pasos ahora a seguir y cómo, cuándo está previsto un poco los plazos que están previstos para poner en marcha las distintas acciones en Ubrique Creativa. Pues estaremos atentos, sin duda, a lo que dé de sí en cuanto a novedades, que es lo que se transmite al sector de la piel sobre, ya decimos, una importante inversión que está prevista dentro del marco de la ITI de Cádiz. Pues Javier, nos vamos a quedar en este punto agradeciéndote, como siempre, bueno, pues todas las novedades que nos apuntas desde MOVEX, y estaremos atentos en cualquier caso a esa serie de iniciativas que además nos has anticipado y a todos los proyectos de los que vamos hablando cada cierto tiempo aquí en Radio Ubrique. Así que, lo dicho, Javier Gallego, gerente de MOVEX, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros, Juan Carlos. Buenos días. Un saludo.